Río, río, río, río, color de plata te vean los peces y el mohán en tus aguas de pasear. Río, río, río, río, color de plata te vean peces y el mohán en tus aguas de pasear. Río, río, río, río, color de plata te vean los peces y el mohán en tus aguas de pasear. Abuelos que en el río Magdalena, un mohán grande y peludo.